muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores, a la gente de los movimientos sociales hacia el ALBA. La verdad que una charla tan interesante, estoy tomando nota y no sé si hablar de lo que tenía pensado hablar o tal vez referirme a las dos intervenciones y al excelente documental, que realmente me gustó mucho. Pero voy a tratar de ver, tirar algunas ideas y ver si podemos armar un panorama global del asunto. Algunos datos duros al principio. Cuando nace un niño en Estados Unidos, esto quiere decir que va a necesitar a lo largo de su vida 450 kilogramos de cobre. Va a necesitar 7.000 kilos de fosfatos, 250.000 kilos de carbón, 2.000 kilogramos de bauxita, 7.000 kilos de mineral de hierro, 2 millones de metros cúbicos de gas, 500 toneladas de piedra y arena y 260.000 litros de petróleo. Solamente al nacer, ese niño o esa niña va a requerir eso a lo largo de su vida, llamémosle vida útil. Es una broma, ¿verdad? Un chiste. La vida útil de ese señor o esa señora va a requerir todo esto. Esta ofensiva brutal del extractivismo hay que entenderla en el marco del modelo consumista que ha impuesto el capitalismo a escala global. Por eso, dicho las cosas con mucha simplicidad, espero que no sean simplezas, ¿verdad? Pero con mucha simplicidad, esta problemática no tiene solución dentro del capitalismo. O sea, si queremos resolver este tema de la crisis ecológica, la lumbrera, Famatina, el oro, el Nesquel, bueno, esto requiere de alguna manera plantearnos una lucha para superar históricamente el capitalismo. Dentro del capitalismo no tiene absolutamente ninguna chance, no es cierto, de ser resuelta. Puede haber algún paliativo. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque el modelo de consumo, ¿no es cierto?, y los valores asociados a ese modelo de consumo que instauró el capitalismo hacen que la naturaleza no sea un sujeto de derecho, como dice la Constitución de Ecuador o de Bolivia, sino que sea una mercancía más, como somos nosotros. Nosotros somos fuerza de trabajo, no somos hombres y mujeres, somos simplemente fuerza de trabajo. Se compra y se vende en función de las posibilidades que esa compra-venta de fuerza de trabajo le da al capital incrementar su ganancia. Hablo yo como un joven jubilado de la UBA, recientemente jubilado de prepa, a los tortazos, digamos, dejamos de ser útiles y a otra cosa. Entonces, con la naturaleza pasa lo mismo. Entonces, lo que nosotros decimos que es ofensiva extractivista está muy bien retratado en el documental, tengo muchas ganas de verlo entero, cuando estos tipos de saco y corbata dicen, no, pero algunos hay que lamentablemente perjudicar, pero todos los que se van a beneficiar, y la imagen muy poderosa esa del negro que se va a lavar los dientes y que de repente desaparece el cepillo de dientes, la pasta dental, el lavatorio, el espejo, se queda sin nada. Esto habla, digamos, de la importancia enorme que esto tiene para un modelo de consumo y un modo de vida que es el modo de vida capitalista. Entonces, lo que pasa en América Latina y lo que está pasando en África, que como dijo muy bien José, allá es una catástrofe peor, mucho peor que la que tenemos nosotros acá, mucho peor, ¿no es cierto? Porque el proceso de destrucción del Estado y de la vida comunitaria en África ha llegado a niveles sin precedentes, pero como decía un economista del Banco Mundial hace ya unos cuantos años, sorprendió a sus colegas porque se empezó a discutir sobre África y el tipo en un arranque de cinismo total dijo, bueno, vamos a África. África es un problema de la Cruz Roja. No es un problema del Banco Mundial, no es un problema para el fondo, no tiene solución acá. Lo que hay que ver es cuáles son los hospitales, los médicos, las enfermeras. África ya es eso. Lo dijo así el tipo, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿por qué razón en América Latina, porque esto muy bien lo dijo José, esto no es un tema de Argentina? Si uno mira el mapa de las inversiones en la minería, está todo el espinazo de la cordillera de los Andes puntuado con operaciones de megaminería. ¿Por qué? Bueno, porque esto que yo dije que requiere el chico americano, que antes ya era un problema, ahora es un problema mucho más grave. Porque no tenemos el cálculo de cuánto requiere un niño chino cuando nace. que no es igual, pero no va a ser muy diferente. Y ni hablemos si agregamos ahí el cálculo de un niño en la India. O sea, en otras palabras, si agregamos el 40% de la población mundial, que en los últimos 10 o 15 años se incorpora al acceso a estos minerales, vamos a darnos cuenta, primero, el negocio fabuloso que representa hoy en día la gran minería, y en segundo lugar, la presión brutal que se va a ejercer sobre nuestros pueblos y nuestros gobiernos, y digo pueblos porque la cooptación y el chantaje no es solamente con los gobiernos, es también con las organizaciones sociales. Eso yo lo vi, lo experimenté muy claramente en San Juan, en donde en un congreso que se hizo de ciencia política hace poco más de un año, algunos de nosotros planteábamos quejas muy fuertes en contra de la megaminería y había, digamos, una manifestación afuera en contra de empleados o gente que hacía toda clase de argumentos, aparte de algunas amenazas, le damos un par de bifes para que entendiéramos mejor sus razones, acerca de lo bueno que había sido para San Juan la megaminería. Entonces acá uno entiende el porqué de esta ofensiva, además ofensiva contra gobiernos que están golpeados por la crisis, gobiernos que tienen problemas de balanza de pagos muy serios. Lo que está pasando ahora en la Argentina, ¿no es cierto?, con el tema del dólar, lo del dólar es una anécdota si se quiere, pero es una síntesis, un síntoma de un problema mucho más grave, que es la inviabilidad de este modelo económico en el cual están inmersos países como Argentina, como Brasil, como Chile, etc. Yo vengo llegando de Brasil y el diagnóstico económico allá no es mucho más optimista que el que tenemos nosotros acá. Y cuando uno escucha hablar a los uruguayos o a los chilenos, te saca más o menos una conclusión semejante. Entonces, ¿qué está pasando en América Latina? Bueno, José decía muy bien, acá parece que no hay crisis. No, en realidad cuando uno hace un análisis más refinado, y tiene razón con eso, en realidad lo que está en crisis es el corazón del capitalismo mundial. O sea, es una crisis atlántica, es una crisis que está a ambos lados del Atlántico. Es una crisis de Estados Unidos y es una crisis europea. Pero cuando uno mira las cifras de crecimiento de los países asiáticos, y no solamente de China, de la India, de Corea del Sur, de Taiwán, de Singapur, y ellos no están en crisis. La crisis la tenemos en el corazón. O sea, esta es la primera vez en donde hay una crisis profundísima en el corazón del capitalismo mundial y la periferia, de alguna manera, aparece como al margen de la crisis. Pero José decía muy bien, lo que pasa es que en el contexto de la crisis se intensifica un modelo extractivo de sacar los recursos como sea, de donde sea, y América Latina y África tenemos la desgracia de ser los países de mayor riqueza en materia de bienes comunes. El caso de América Latina y sobre todo Sudamérica es fenomenal, ¿verdad? Es un tema muy sabido, no voy a detenerme, pero acá está casi la mitad del agua potable del mundo, están los ríos más caudalosos, está el acuífero guaraní, que no es el más importante del mundo, es el segundo o tercero según se lo mida, pero es el primero en capacidad de recarga. O sea, cuando se acabe el acuífero siberiano, el de acá todavía va a estar funcionando por el régimen de lluvia, y bueno, de pura casualidad nomás ahora se abre una base ahí en el extremo sur del acuífero guaraní, en el aeropuerto de Resistencia, aunque dicen que es una base para ayuda de catástrofes, etc. Quienes todavía no pudieron terminar de resolver la ayuda para la pobre gente de New Orleans con el famoso Katrina del 2005, ahora se instalan en el Chaco, dicen que para ayuda humanitaria en caso de catástrofe. No, lo que hay ahí es la punta final del acuífero guaraní. Entonces todo eso evidentemente ejerce un poder de atracción extraordinario sobre Estados Unidos, pero no solo sobre Estados Unidos, también sobre China, también sobre India, países con enormes poblaciones que necesitan los recursos que hay acá, necesitan el petróleo que hay acá. Ustedes saben, cuando uno habla a veces de reservas de petróleo, se suele decir, bueno, Arabia Saudita es el país que tiene mayores reservas del mundo, ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo sabe. Bueno, estamos equivocados. El último informe de la OPEP del año 2010, es el último informe publicado, hace una lista, como todos los años, de las mayores reservas del planeta, y las mayores reservas del planeta están en Venezuela. ya no más en Arabia Saudita, ¿no es cierto? Y por ahí atrás, al poco, unos pocos lugares más abajo, viene Brasil con el famoso pre-sal. Entonces, eso es otro elemento de atracción, de forzar el modelo extractivista, ya no solamente en la agricultura con la soja, ¿no es cierto?, para la producción, como bien decía José, de la biomasa y los agrocombustibles y todo demás, sino del petróleo, que es fundamental. El capitalismo armó la civilización del petróleo. Y resulta que el petróleo se encuentra ahora cada vez más acá. Cuando decimos acá, decimos en lo que Che Guevara muy adecuadamente definió como la retaguardia estratégica de Estados Unidos. Y eso somos. Entonces, cuando uno ve que, por ejemplo, cuando triunfa la revolución sandinista, 19 de julio de 1979, había dos bases militares en América Latina y el Caribe, la base de Guantánamo y la base de Roosevelt en Puerto Rico. Y hoy son 47, si quieren después la leemos, 47 bases militares que fueron desplegadas en los últimos 25 años acá. Claramente esas bases están posicionándose en un territorio para el cual Estados Unidos quiere tener un acceso excluyente. Impedir que en el momento en que se acabe el cobalto, el manganeso, el zinc, porque esas son cosas no renovables, una vez que se explota y se agota la mina, digamos, no hay más. Potosí tenía mucha plata, pero se la liquidaron. Y así como Potosí fue liquidada de la plata, todos estos minerales se van a liquidar. Con el agravante de que en América Latina, además, tenemos las mayores reservas mundiales de un mineral absolutamente estratégico como el litio, ¿verdad? El litio es la gran fuerte alternativa energética del futuro, con el cual funciona esa laptop que está ahí, todos los celulares, todo aquello, pero además están empezando ya a funcionar automóviles, ¿eh? El híbrido, ¿eh?, ya empieza a funcionar sobre la base del litio. ¿Quién tiene litio? Sudamérica. ¿Cuál es la mayor proporción? ¿Quién tiene la mayor proporción? Bolivia. 80% de las reservas de litio que hay en Sudamérica las tiene Bolivia. El resto se reparten entre Argentina y Chile, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento impresionante de presión para gobiernos que están viendo que la crisis se le viene encima y que la solución, aparentemente para ellos, la solución entre comillas, es explotar esos recursos naturales. Y esto nos coloca a todos nosotros, críticos del extractivismo, ante un dilema muy fuerte, que yo quiero plantear acá, porque tenemos que plantearlo, porque de lo contrario no tenemos capacidad de prevalecer en este debate. El presidente Salvador Allende en Chile, ¿verdad?, pronunció una vez una frase memorable, esto lo dijo en Naciones Unidas, cuando salió a defender la nacionalización del cobre, que fue atacada de una manera, imagínense ustedes, en los años 70, 71, cuando Salvador Allende hizo esto, y él va a Naciones Unidas, a la Asamblea General, y dice: señores, yo les recuerdo que el cobre es el sueldo de Chile. El cobre es el sueldo de Chile. Y agrego, para ver la complejidad de todo esto, que la primera mina a cielo abierto del mundo, del que yo tenga memoria, es la mina de cobre de Chuquicamata, en el norte de Chile, ¿verdad? Que en ese momento no planteaba ningún problema, ni a los comunistas, ni a los socialistas, ni a los anarquistas, ni a los emancipadores, autonomistas, ecologistas, a nadie. Fíjense ustedes cómo, por suerte, evolucionó la conciencia acerca de estos temas. Se aceptaba como un hecho natural romper ese cerro con dinamitazo puro, incluso era visto como un gesto de potencia del hombre frente a la naturaleza. Dominábamos a la naturaleza haciéndola saltar por los aires. Hoy en día es mucho peor. Pero cuando yo digo eso, recuerdo esa frase, digo en relación a los dilemas que se le plantea a gente como Evo Morales ahora, con el tema del litio. ¿Qué hace? Él tiene una especie de oro negro en sus manos, una especie de petróleo en sus manos. Es el mayor productor potencial mundial. Ahí están las mayores reservas mundiales de litio, las tiene Bolivia con Evo Morales. ¿Qué hace él con eso? Yo creo que este es un gran debate, que quienes estamos en contra de la mega minería tenemos que dar. Y el debate, a mi manera de ver, tiene que ser ver de qué manera se generan algunas formas alternativas de utilización de esos recursos. No se le puede decir a Evo Morales que usted no puede sacar esos recursos porque sería un extractivista más, un canalla extractivista como puede ser Juan Manuel Santos en Colombia. Sería injusto. Yo no le diría eso jamás. Pero tenemos que colaborar para ver de qué manera se puede utilizar eso de forma tal que minimice la destrucción del medio ambiente y minimice el costo social y las dislocaciones que produce cualquier praxis transformadora de la naturaleza. Porque siendo absolutamente honesto, la agricultura también agrede a la madre tierra. Si vamos a hacer un planteamiento estrictamente pachamamista, entonces, digamos, no podríamos hacer absolutamente nada. La naturaleza sería intangible. Nos quieren empujar hacia esa postura y no tenemos que aceptar eso. Tenemos cuidado con eso, es un chantaje. A mí me lo han dicho más de una vez. Bueno, pues al fin y al cabo se opone a la minería. No, me opongo a esta minería. ¿Por qué si la prohíben en Europa, la hacen en la Argentina? ¿Por qué separan el oro con cianuro si en otras partes se separa con otra tecnología? Bueno, porque con el cianuro es mucho más rentable. Entonces ahí aparece la complicidad de los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, que permiten todo eso. Al mismo tiempo uno podría plantearse otra pregunta, decir, bueno, ¿podemos aceptar el avance de explotaciones mineras, verdad? Pero ¿para qué tipo de productos minerales? ¿Para qué queremos el oro? Ahí vieron ustedes muy bien en el documental, 86% del oro va para la joyería y para la especulación financiera internacional. Para Estados Unidos es muy importante el oro. ¿Por qué? Porque como el dólar es un papel y hay una fuga creciente del dólar, comienza a aparecer con mucha fuerza el oro ya como el único elemento de reserva de valor. Y no hay tanto oro en el mundo y hay que extraerlo. Entonces uno podría decir, bueno, una cosa es aceptar una explotación minera para sacar cobre, que el cobre me permite hacer estos cables y difundir la electricidad y llevar la electricidad a las poblaciones más aisladas, y otra cosa sacar oro para joyería u oro para la timba financiera internacional. Y eso tendría que ser sometido a plebiscitos vinculantes por parte de nuestros pueblos, pero sin que nosotros obviemos la discusión de fondo, que es decir, bueno, ¿qué vamos a proponer como alternativa, no es cierto, a la mega minería destructiva del medio ambiente? Y hay alternativas, hay alternativas. Yo creo que este es un punto fundamental de entender, no caer en el discurso dominante que dice que esto es lo único que se puede hacer. Si querés sacar el cobre, tenés que reventar el cerro. No, hay otra. Y si no se la busca, y si no se la busca. Y ojo, que el tema del extractivismo no está restringido solamente a la minería. Tenemos el mismo problema con la soja. Es decir, ¿qué pasa después de 20 años de sembrar soja en la pampa húmeda? ¿O qué pasa después de estar haciendo siembra masiva de eucaliptus en la región pampeana, sobre todo, esto lo estamos viendo de manera muy clara en el Uruguay, ¿verdad? Siendo que el eucalipto tiene una tendencia a la desertificación de los suelos, razón por la cual en varios países asiáticos está prohibido plantar eucaliptos, porque tienen un efecto devastador en el largo plazo. Entonces toda la problemática esta tiene que ser tratada, pero nosotros tenemos que superar dos desafíos. Uno, lo que planteó muy claramente José al principio, y también estaban las palabras del compañero de Tinogasta, la fragmentación de las luchas. La lucha es una sola. La lucha es una sola contra el capital, ¿verdad?, que en este momento, a partir de las ofensivas extractivistas, trata de resolver su crisis. Y el otro enorme desafío que tenemos es el desafío de ver, bueno, este patrón de desarrollo capitalista nos condena inexorablemente a la destrucción del medio ambiente. Hay datos, digamos, no quiero aburrirlo con tantas cifras, pero, por ejemplo, hay un instituto, se llama Global Footprint Network, en California, ¿verdad? O sea, la huella ecológica global, sería la traducción, es un instituto muy interesante, que los tipos hacen un análisis de las proyecciones, de las tendencias que surgen de la utilización de ciertos minerales y ciertas materias primas a nivel mundial. Según ellos, ya para el año 2030, nosotros vamos a necesitar los recursos propios de dos planetas Tierra. Es decir, no va a haber para todos. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber para algunos. Va a haber agua para algunos, no para todos. En este momento hay 1.200 millones de personas que están sufriendo lo que se llama estrés hídrico, ¿verdad? Que no tienen acceso a agua, que tienen que conseguir el agua traída desde locaciones muy lejanas. ¿No es cierto? Hay muchos millones de personas en este mundo que tampoco tienen acceso a ciertos minerales fundamentales, por ejemplo los fosfatos, que son decisivos para la agricultura. Va a haber cada vez menos. O sea, y no hay dos planetas Tierra, hay uno solo. Por lo tanto, ¿para quiénes van a ser esos recursos? Y bueno, la respuesta que dan en el Pentágono muy subliminalmente es, como ellos dicen para la, en relación a la Amazonía es un área de jurisdicción universal que estará abierta a quien tenga las condiciones tecnológicas y logísticas para su efectiva explotación. Eso es lo que se dice. O sea, para nosotros, por eso ya hay 47 bases. Si ustedes miran el mapa de las bases, ¿no es cierto? Por ahí si tenemos tiempo, después lo podemos hacer, van a ver cómo son bases que circundan toda América Latina. Y aparte de las bases físicas, está la cuarta flota que no había sido activada ni siquiera en la crisis de octubre del 62, cuando parecía que la Unión Soviética y Estados Unidos iban a una guerra termonuclear, porque la Unión Soviética había alojado una serie de misiles nucleares en Cuba, en respuesta a los misiles que Estados Unidos había emplazado en Turquía y en varias regiones circundantes a la Unión Soviética. Ni siquiera en ese momento se activó la cuarta flota. ¿Cuándo se activa? 2 semanas después que Lula anuncia al mundo el descubrimiento de grandes yacimientos de petróleo en el litoral paulista. Y esto no fue coincidencia, ¿verdad? Y se activa esa cuarta flota dirigida desde el Comando Sur, ¿verdad? Es decir, que esto significa, señores, prepárense, y la pregunta podría ser, bueno, ¿cuándo van a empezar a actuar? Bueno, ya están actuando, primero a través de sus empresas, a través de este chantaje que decía él, ¿verdad? La influencia enorme que la lumbrera tiene, no solamente sobre los gobiernos, sobre las universidades, ¿verdad? Digo, la Universidad de Tucumán se ha transformado en una especie de Princeton, Cornell, a partir de las enormes inversiones que ha hecho la lumbrera en la Universidad de Tucumán. Tiene unas instalaciones que no tiene ninguna otra universidad de Argentina. Y esto además con el apoyo del Consejo Superior y los profesores, etc. O sea, una influencia que se ejerce sobre los medios, sobre los grandes medios de comunicación, sobre los partidos políticos. Entonces tenemos que dar ahí una gran batalla que tiene que superar el decir no queremos esto. Tenemos que decir nosotros creemos que hay otro patrón, llamémosle de crecimiento económico, de desarrollo económico, post-capitalista. Porque dentro del capitalismo no tenemos solución. Dentro del capitalismo esto no hay otra cosa. No existe el capitalismo serio, el capitalismo racional, eso son fantasías. El único capitalismo que hay es este que conocemos hoy acá en Argentina, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos. Por lo tanto, una solución a este problema, una solución postcapitalista que nos plantea entonces ante un debate, otro, para que vean la magnitud, que los movimientos sociales tenemos que plantearnos, bueno, ¿cómo superamos el capitalismo? ¿No lo podemos superar por la vía electoral? Bueno, entonces tenemos que pensar en una vía no electoral. La palabra insurreccional puede ser demasiado bombástica y preocupante. Pero digo, pero no nos engañemos. Si no es por las elecciones, es por una vía no electoral. Y la única vía no electoral que yo conozco es salir a la calle e imponer por la fuerza una cierta dirección al proceso político. No hay otra solución. A mí lo que me preocupa es cuando yo me encuentro ante movimientos que manifiestan su repudio ante todo lo que sea la politiquería burguesa y todo lo demás, estoy totalmente de acuerdo, pero que carecen de entonces una estrategia extrainstitucional, para decirlo de palabras más edulcoradas. Hablando en criollo, sería una estrategia insurreccional. Una estrategia de masas insurreccional, si es que la vía electoral no nos permite avanzar. O lo contrario, la resignación y decir, bueno, seguiremos permanentemente con los, ¿cómo se llama este bandido que en Formosa, el gobernador, ¿quién? Infran. Infran, o con Gioja, o con Uribarri, te digo, porque esto es a donde nos ha llevado la vía electoral. Y es importante en este debate, porque muchas veces dice, y claro, la vía insurreccional de los 70 fracasó. Y la vía no insurreccional triunfó. Es hora de enfrentar el debate actual, sobre todo ante estos desafíos tremendos que plantea un modelo extractivista que, como dijo Fidel en la cumbre aquella hace 20 años atrás, la especie que está en peligro es la especie humana. No son las hormiguitas, y los gatos, y los perros, digo, tal vez ellos también, pero la especie humana es la que está en riesgo muy serio de extinción. Y termino con este solo dato. Una encuesta que hicieron en la revista The Lancet en Inglaterra, que es una de las más prestigiosas revistas en ciencias biológicas, hicieron una encuesta entre los biólogos del Reino Unido acerca de cuáles serían las chances que tenía la especie humana de ir más allá del siglo XXI. Las chances eran apenas del 50%. Así que digo, es importante tomar nota de esto y ver la tremenda importancia y la urgencia de esta lucha, que, de vuelta a lo que dice Fidel, es en defensa de la humanidad. Es una lucha por la sobrevivencia de la humanidad, que en este momento está amenazada brutalmente por el capitalismo como nunca. Por eso, la lucha, aparte de ser fragmentada, que es un error, tenemos que coordinarla, organizarla en un plano internacional, empezando por un plano nacional como no la tenemos, es una lucha contra el capitalismo, a partir de la convicción de que no hay solución capitalismo verde, capitalismo serio, capitalismo racional, post-keynesiano, ningún capitalismo va a sacarnos de esta crisis en la cual estamos sumergidos. Bueno, nada más, gracias.